ausencia me pierdo, me muero por dentro. Nunca me faltes, ven, quédate y tócame. Solo siente mi cuerpo que anhela tu cuerpo, perdón.